la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa A la Vuelta. La cita es todos los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o a lavueltaradionauta@gmail.com o por Instagram a la Vuelta Radio 1063 Twitter. Las llamadas no las pasan al aire, ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, promesa que los leemos y trataremos de satisfacer. Dale, escribí, dale. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir. También problemas, juntarnos todos para pensar cómo resolverlos ustedes y nosotros. A ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Hoy tenemos una invitada de honor. Ya se las voy a anunciar. Silvia Lynch, pero ya les voy a contar quién es. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. ¿Arrancamos? Somos Marta Meleán, con el periodista de cabecera Pablo Chipola. En los controles, mi amiga y compañera Tamara Camparo. Hoy es 20 de noviembre. ¿Qué pasó un 20 de noviembre? Un 20 de noviembre en el 284 en Roma, Diocleciano es elegido emperador. En 1194 en Palermo, Sicilia, es conquistada por el emperador germánico Enrique VI. En el 1500, a Cádiz llegan encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias, Francisco de Bobadilla. En 1776, en la provincia de Buenos Aires, se funda la Capilla de Magdalena, que será la base de fundación de una aldea en ese lugar, que es bellísima, no se la pierdan. En 1820, 3.700 kilómetros al oeste de la costa de Antofagasta, un cachalote de 80 toneladas ataca al barco Essex y lo hunde. Tres meses más tarde, recogen a los 8 sobrevivientes en 2 botes. Habían comido a 7 compañeros para sobrevivir. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir en 1851 su novela insignia, Moby Dick. En 1845, en Argentina, a orillas del río Paraná, a 20 kilómetros al noroeste de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla interrumpieron el ataque de las fuerzas británicas y francesas en la batalla de la Vuelta de Obligado. Este día se celebra en Argentina el Día de la Soberanía Nacional. 1910, en México, Francisco Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Empieza la Revolución Mexicana, que intenta derrocar al gobierno. En 1936 es fusilado en la prisión de Alicante José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. En 1940, Hungría, Rumania y Eslovaquia se alían con las fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947, en la abadía Westminster, la princesa Isabel se casa con el teniente Philip Mountbatten. 1961, en Cuba termina la crisis de los misiles, una crisis importantísima que fraccionó el siglo XX en dos. Cuando John Fitzgerald Kennedy, presidente en ese entonces de Estados Unidos, compromete a no invadir a la nación caribeña y la Unión Soviética accede a retirar sus misiles nucleares de Cuba. En 1196, en Estados Unidos, en el marco de la Guerra de Vietnam, el periódico Cleveland Plain Dealer publica fotografías explícitas de la masacre de My Lai, en la que soldados estadounidenses mataron a varios cientos de civiles, entre ellos mujeres y niños en Vietnam. En 1989, en Praga, Checoslovaquia, comienza la Revolución de Terciopelo, donde se reúne cerca de 500,000 de personas pidiendo la democracia. Todas las calles están surcadas por tanques rusos. 2010, en México, se funda simbólicamente el Partido Comunista de México por el centenario de la Revolución. En 2011, Mariano Rajoy gana las elecciones generales de España a la cabeza del Partido Popular, ganándole por mayoría absoluta al PSOE. En la Asamblea de la ONU, el 20 de noviembre es el Día Universal del Niño. En la Argentina es el Día de la Soberanía. En México, el aniversario de la Revolución Mexicana. Y ahora les voy a contar un aniversario chiquitito, chiquitito y lindo. Es el aniversario de los 90 de Mickey. A los pies de su cuna, Benjamin tiene el Baby Call con melodías que lo ayudan a conciliar el sueño y un termómetro interno que indica cuán calefaccionada está la habitación. Unos metros más allá está apoyada la tablet con la que mira los dibus y el autito a control remoto que le regalaron para su cumple. Fiel a los tiempos que corren, tiene toda la tecnología a su merced. Sin embargo, su sonrisa más genuina aparece cuando descubre en un rincón de su cuarto a ese ratoncito de peluche. Se le aceleran las pulsaciones y gatea hasta abrazarlo. Apenas tiene un año y ya conoce a su ídolo, Mickey Mouse. Desde hace 90 años, la escena se repite en un sinfín de hogares después de la creación de Walt Disney y el dibujante. U.B. Ibergs, Polémicas al margen, debutará en el cortometraje Steamboat Willie el 18 de noviembre de 1928 en el Colony Theater de New York. De allí en más, su ascenso fue meteórico, ya sea en dibujos animados, cine, tiras cómicas, libros, videojuegos y todo producto que se te ocurra. Dicen que Walt Disney en su estudio tenía muchos ratones, por eso se inspiró. Y como él dice, y no lo olviden, nunca nos olvidaremos que todo comenzó con un ratón. Bueno, ahora les voy a decir un cuento cortito, un micro relato. Las otras noches soñé que asistía a mi propio entierro. A pie, caminando entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne, pero con un ánimo de fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos, y yo más que nadie, por aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con mis amigos de América Latina, los más antiguos, los más queridos, los que no veía desde hacía mucho tiempo, pero recordaba sus caras, sus gestos, sus metidas de pata, sus chistes, la vuelta del perro, el final en la París tomando un confetín, el continuado del mayo. Al final de la ceremonia,

cantando el rocío en la flor de laurel. A la vuelta. Efemérides, invitado sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Hola, Pablito, buen día. Hola, Marta. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Acá estoy tomando recuperatorios. Hoy quedaron mucho para recuperar. No, poca gente. ¿Pocos? Con el libro abierto, medio tramposo, ¿eh? No, tranqui. Me están piloteando. Bueno, Marta, ¿cómo estás? Arranca, nene. Marta, hoy estamos nuevamente desde Ensenada. Dos veces seguidas, y te comento que la semana que viene también, porque es en mesa de finales. Así que todo coincide con el horario, pero bueno, vamos a hacer la columna entre una cosa y otra. Con una escapadita al patio. ¿Todo bien por ahí? Quiero ver. Todo bueno, bien, claro. Gracias a Dios. Sí, bueno, mi amor. Empezamos entonces la columna que llamamos Pensaba Hablar. Pensaba hablar, sí. Siempre empezamos... Pensamos en hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Acordate de la seguridad también, ¿eh? Sí, hoy no tenemos algo puntual, pero bueno, Marta, entre las cosas que pensaba hablar, no hubo quórum en la sesión del Congreso en la que se pensaba en Senado, donde se pensaba tratar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Es un revés para el oficialismo, y además una señal de acercamiento entre la UCR y el Frente Renovador, las dos fuerzas más importantes de la oposición, porque, bueno, le quitaron al oficialismo la posibilidad de un último hecho político para el fin del año, por lo menos del año legislativo, al no dar quórum para algo que hubiera sido totalmente ilegítimo, pero bueno, está dentro de las cosas que puede encargar este gobierno a sus aliados, que era el desafuero de Cristina por una ley que fue votada por el Congreso, no por una decisión personal, ni mucho menos. Así que eso, obviamente, entre Unidad Ciudadana y el Frente Quedó Armador, la nada por ahora, quedó ¿no? La nada, quedó sí. La nada, y además es una demostración de que no se le está diciendo que sí a todo desde las fuerzas como el Frente Renovador y algunas otras. Sí, y que no son tan fuertes. Que no son tan fuertes, pero por lo menos se pueden plantar en algunos sí. Casos. De ahí a una alianza para las próximas elecciones de todo el oficialismo, estamos un poco lejos, pero es una señal de que no hay, por lo menos no hay un encono contra la expresidenta. Pero otra de las cuestiones, la cumbre del G20, que bueno, la semana que viene vamos a estar un poco más cerca de la fecha, si no me equivoco, hoy estamos a 20, sí, la semana que viene va a ser 27. Viste que el 30 de noviembre, primero de diciembre, la recomendación de la ministra de Seguridad es que se vayan todos los porteños. Sí, la escuché. Quiere vaciar la ciudad. Sí. Bueno, por lo menos en la zona de microcentro no se va a poder circular bueno, de manera normal. No se va a poder circular. No va a estar ni Retiro, ni Once, ni Constitución funcionando, no va a haber trenes, subtren Metrocleta, no va a haber nada. Asusta la fuerza que se trae él. Sí, hablamos a través de la millonada que va a costar el operativo. Sí. Bueno, estamos hablando, no sé si tengo acá los números, pero bueno, unos números tremendos en el equipamiento que queda y en lo que es el gasto en sí de la protección. Bueno, lógicamente vienen 18 magistrados, ¿no? Sí. Pero bueno, así todo, son unas medidas bastante bastante raras. No va a funcionar el aeropuerto metropolitano tampoco. No. Se van a derivar a 6 a los vuelos, sí. Que se pone Y tampoco el puerto marítimo, puerto, perdón, fluvial de la Ciudad de Buenos Aires tampoco va a funcionar. Perdón, ¿qué anunció Trump que le va a proponer o lo va a proponer a Macri para qué? No tengo idea, supongo que para que baile en algún lado, para que haga la parte de la película. No, para un cargo o para... ¿Lo quiere el elevar a otro nivel? Bueno, lo que podemos hablar de Trump es otra de las cosas... habló de nuestro tema central, que es el Ara San Juan. Sí. Te diría que la terminología que usó es más correcta que la que escuché o leí en muchos medios, porque se habla de héroes. Una persona no es héroe porque se hunde el submarino en el que está y se muere. Una persona es héroe y salva a personas. Yo diría que son víctimas. Yo también diría que son víctimas. Víctimas. No son héroes porque no. Y claro, no cae la categoría de héroe. Además fueron inconscientes porque sabían que las condiciones del Ara San Juan no eran buenas. Otra de las cuestiones, no estaban en condiciones y lo dejaron. Y se mandaron, no va a pasar nada. Corrupción y desidia. Desidia. Bueno, eso es lo que hubo. Pero heroísmo no. Nuestro tema principal, alguna cosita suelta, el Frente de Unidad Docente de la provincia ya dijo que si la paritaria no cierra con el 30% van a continuar los paros del año que viene. Ya no queda tiempo para hacer un paro cuando están terminando las clases. Pero vos llegaste a la cuenta, los chicos, las clases que perdieron, perdieron la mitad del año. Sí. El tema es quién gana la pulseada discursiva para decir quién tiene la culpa de eso, ¿no? Pero si yo soy chiquito y estoy cursando quinto grado, que es un grado fundamental, o sexto, no aprendo nada. Bueno, lo que hubo fue adaptación en todos los niveles de la distintos programas para poder mantener a los chicos con trabajo en la casa. Digamos que estrategias hay, el tema es quién queda como el responsable de esos paros, el gremio que convoca, los docentes que finalmente no van a clase, o el gobierno que no paga lo que corresponde y hace que haya clases de forma normal. Pero además tendrían que poner por lo menos ayudantes que vayan a domicilio o a los barrios y se concentren en algún club de barrio, porque no todos los padres están preparados para eso. Claro. Y si los padres no están preparados, ¿quién los controla en los deberes, en las tareas, en lo que tienen que aprender? El tema es que si uno se paro es para que se vea su situación y no se puede trabajar por fuera del horario porque se está haciendo un auto boicot. Pero bueno, hay que buscar alguna solución y concretamente lo que está pidiendo, ya sabemos que son no solo aumento de sueldo, sino, o mejor dicho, recomposición salarial con respecto a lo... No, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero las víctimas son los chicos. De las escuelas. Claro, sí, el tema es que busquemos a resolverle a los chicos. Si la escuela está rota... La escuela número 8 está hecha pelota. Sí. Bueno, sí, en la ciudad hay informes de SUTEBA y de otros gremios que dan cuenta del estado de las escuelas, algunas que se venían deteriorando y no se arreglaron, otras que empeoraron en este tiempo. Patrimonio de la humanidad es el patrimonio histórico, es la escuela número 8. Hay aulas clausuradas, los techos pelados, no hay cielo raso, un desastre. Sí, es toda una situación. Bueno, eso el responsable, quizá ahí queda un poco más claro que el responsable es el gobierno. ¿Y sí? No tanto a la hora de los paros, ¿sí? Generalmente la pulsada la gana el discurso de que porque los docentes no dan que clases, recorra las escuelas, ¿cómo están los chicos? De hecho, recordemos una vez más que la explosión en Moreno se dio por no prestarle atención a un informe que hablaba del peligro en varias escuelas y bueno, ocurrió una tragedia, por haber sido más. Exacto, claro. Porque no se atiende a eso. No se atiende. Todo de cara al recorte presupuestario y no a la inversión en educación, no a la inversión en infraestructura. Todo de cara a la guita. Recordemos que no se hizo una sola escuela, no se hizo un solo ni hospital, ni nada, pero las escuelas me desesperan. De hecho, hay hospitales que están para abrir y no se abren. Esa es otra cosa para charlar. Bueno, y lo que íbamos a hablar entonces, de manera central, es sobre el Ara San Juan. Ya se ha dicho mucho. A mí me llaman la atención algunas cuestiones. A mí que también. Se haga un discurso de homenaje al año y al día siguiente... ¿No te suena como...? Noticias suenan tiempistas, como han hecho con muchas otras cosas, suena algo raro. Sí, o por lo menos que hayan manejado la fecha de dar a conocer el dato a que ya tenían chino. Días antes, ¿sí? Hasta confirmarlo. Esta cuestión que te decía de la palabra héroes, ¿sí? Yo entiendo, bueno, cada familiar llama como quiere a su a la persona que perdió y se respeta el dolor, pero no es la palabra, son víctimas. No, son víctimas, ¿sí? Claro, estoy coincido totalmente. No fueron a hundirse ahí, sino que estaban trabajando y no estaban en las mejores condiciones. Hay que ver qué podían hacer si sabían algo y, en todo caso, si sabían algo de las condiciones en las que estaba el submarino al momento de zarpar, pero en todo caso no es responsabilidad de ninguna de las personas ahí que hayan quedado. Y llama mucho la atención la insistencia, lo rápido que la jueza que está en la causa, que se llama Marta Yáñez, enseguida habló de no reflotarlo, de que es muy caro, de que es imposible, y bueno, desde una comisión bicameral del Congreso de la Nación. La escuché, 1.200 millones de dólares. Sí, sí, sí, todo eso hay que recordarlo a la hora de hablar de gastos superfluos, sí. y lo que se gasta en otras cosas. Bueno, esto no, la tragedia no tenía que haber ocurrido y además no tendría que estar destinándose dinero a eso, pero bueno, hay alguna razón más allá de lo económico para que no se encuentren pruebas, ¿sí? Para que no se sepa exactamente qué es lo que para pasó. Que no pues, se encuentre llama mucho que la atención lo rápido que tanto la jueza como Aguada, el ministro de Defensa, salieron a de un día para el otro la jueza resolvió. Que no era posible respetarlo, que no había que respetarlo. Desde la Comisión de Cámara siguen diciendo que es la pieza clave, ¿sí? Reflotar, más allá de darles a las víctimas la paz de tener por lo menos los restos para enterrar de sus familiares. Así que, Marta, bueno, nos queda alguna cosita colgada que en la charla no salió, que más grieta en la alianza oficialista, en este caso por la pérdida de un miembro de un lugar en el Consejo de la Magistratura, por un acuerdo también que habíamos anticipado del Frente Renovador y Unidad Ciudadana, que lograron juntar firmas para que en la renovación un kirchnerista sea reemplazado por un dirigente de Unidad Ciudadana, Guada de Pedro, y que el otro lugar que se renovaba, que era de Cambiemos, fuera ocupado por Ocaña, que es un Frente Renovador. Es parte del acuerdo, hablan de impunidad, etcétera, etcétera, pero bueno, hubo incluso quejas desde el radicalismo hacia la conducción de Cambiemos por no haber previsto esto y haber permitido que perdieran ese lugar. Recordemos que el Consejo de la Magistratura funciona como la agencia de Casa de Brujas, ¿sí? Para sacar del medio a los jueces que se oponen a las medidas del gobierno y áreas. ¿Ocaña a dónde va? Al Consejo de la Magistratura. Y no me lo preguntes de nuevo porque ya empiezo a dudar, pero es lo que leí. ¿Cómo? No me lo preguntes de nuevo porque empiezo a dudar, pero... No, que te escuché Ocaña y me retumbó. Al Consejo de la retumbó. Magistratura, claro, y pierde el gobierno, sí. un puesto oficialista de esos que levantan la mano de manera automática para tener un miembro de la oposición en ese lugar. Así que, bueno, ahí hay otra grieta que se va abriendo también en el Consejo de la Magistratura dentro de la propia alianza gobernante. Se empieza, por un lado, a resquebrajar la alianza oficialista y por el otro se empieza a vislumbrar algún tipo de unidad entre, por lo menos en algunos aspectos, entre las distintas fuerzas de la oposición. Lo que suele ocurrir normalmente en estos casos es que quien está gobernando se debilita y no continúa, pero todavía falta un año, un poquito menos para las elecciones. Ya veremos. Iremos viendo, tratando de encontrar alguno de estos signos y para dónde va la mano. ¿Cómo ves el panorama, vos, que sos un tipo tan informado? Se está especulando con eso. Se habla de máxima con una alianza de todo el arco opositor, pero sabemos que la izquierda es muy difícil que logre ya con otras otras fuerzas políticas que no sean de izquierda, porque hay de raíz grandes diferencias, las similitudes son muy pocas, la posición del gobierno está clara, pero son distintas las formas de pensar, pero sí se ve con las fuerzas que son desprendimientos del kirchnerismo que podrían volver a agruparse. ¿Sí? Se especula con eso y con el aislamiento de la Alianza Cambiemos, que quede reducida básicamente al PRO. En la práctica ellos mismos se encargaron de quitar los puestos más importantes a la representación de la UCR. Reducida a lo mínimo. Incluso en el ámbito local lo vemos con la Alianza en La Plata, que no ningún cargo importante quedó en el municipal para dirigentes para de la UCR. Radicales, no. Así que bueno, por ahora viene en esa dirección, ¿no? Lo que se está tratando de ver es si se va a hacer una alianza puntual para algunas cuestiones como estas, o si va a ser una alianza con fines electorales también. Averiguame del gobernador de Salta, ¿qué va a hacer de él para la semana que viene? Bueno, está construyendo ya su candidatura, hay que ver por dónde llega el apoyo, pero hay algunos sectores que están apoyando eso. Se verá si... va a ser por fuera, por dentro, bueno, eso es lo que falta definir, pero bueno, vamos a ir adelantando la información que tengamos. Bueno. Martita. Qué lindo que me digas Martita. Pablito, Martita, gracias, bueno. Hasta el martes. Un abrazo y nos vemos el martes. Un abrazo enorme, gracias. Chao. Estamos en la web. Radionauta.com.ar La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad, también moda, chistes y la mejor música. Música. En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte. Nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola. Con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Blanquear el carbón en el invierno, calor de verano, y en el verano el suave rezongo de alguna canción. Dicen que las tardes de lluvia siempre traen recuerdos. Eso me lo dijo una narradora amiga de Capital, tocaya mía, Silvia. Me dijo que en una de esas tardes le recordaba cuando estaba pequeña junto a su abuela Carmiña, y que un día ella le preguntó: abuela, ¿de dónde venís vos? Y ella le dijo: de España, de una región llamada Galicia. Ay, ¿y dónde queda eso, abuela? Lejos, muy lejos. ¿Y por qué no volvés allá? No, porque ahora Yo te tengo a vos, tengo al abuelo aquí en la Argentina. ¿Al abuelo? Si yo nunca vi al abuelo. Y entonces, Carmiña tomó la manito de su nieta y se la llevó acá al pecho y le dijo, Silvita, acá, acá está el abuelo. Silvia me cuenta que sintió como nunca un corazón tan lindo. Dice que sonaba como si bailara. Y entonces la abuela le dio una muñeca, esas muñecas de porcelana que se ponían de adorno en las camas, que justamente había sido un regalo del abuelo. Claro, Silvia no sabía si era el primer regalo que le había hecho o el último, antes de irse. Y fue hasta la cómoda. Sobre la cómoda tenía un frasco de cristal. Lo abrió y sacó sus castañuelas. Y allí empezó a tocar y a tocar. Y sonreía mirando hacia la puerta del dormitorio. Silvia me dice que ese sonar de castañuela sonaban como el corazón de Carmiña, de su abuela, y que ella no conoció nunca a su abuelo José, pero en realidad sí lo conoció. Lo conoció en el latido de su abuela Carmiña, en el sonar de las castañuelas que tocaba todas las tardes, viéndolo llegar a visitarla. Esa voz hermosísima que escucharon es la de Silvia Lynch, nuestra invitada de hoy. Narradora oral, interesada por los relatos de inmigrantes a nuestro país, junto con otra narradora de Capital, Marta Sacchi, tienen espectáculos llamados Maletas Llenas de Sueños 1 y 2. Así como Maletas Italianas. Presentan estos espectáculos por distintos lugares del país. El último fue en Santiago del Estero. Llevan también el espectáculo a colegios secundarios. Silvia es coordinadora del grupo Abuelos Misericordia para contar a los niños del colegio. Hola Silvia, bienvenida al programa. Gracias. Un orgullo tenerte acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, y poder haber contado algo muy cortito, muy significativo, pero... Muy significativo y muy hermoso, claro, de los inmigrantes. Contanos, ¿qué es eso de las maletas? Las maletas surgió hace unos 6 años. Con Marta nos conocimos en Casa de Letras, en Capital, donde hicimos un curso justamente de narración oral. Y bueno, y cuando estábamos terminando el año, yo le propuse a Marta este tema y le pregunté a ella cuáles eran sus orígenes y demás. Y en ese momento no me contestó porque se quedó sorprendida con el tema de la inmigración. Y bueno, y al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, sí, vamos a hacerlo. Así que ahí empezamos a investigar, a buscar de autor, pero también historias reales, o sea, no ficcionadas. Por ejemplo, esta historia que se llama Castañuelas para el Amor, su autora es Silvia Pereira, una narradora muy importante, muy conocida en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ella tuvo la generosidad de dármela, siendo ella una narradora, para que yo la vaya contando por distintos lugares porque me encanta. ¿Cómo se te ocurrió lo de inmigrantes? No sé, me pareció que todos vamos como buceando y nuestras raíces. En mi caso, las únicas que tengo son irlandesas. O sea, no tengo raro, porque mis bisabuelos llegaron al país entre 1860 y 1870 y sin embargo yo no tengo otra mezcla más que irlandesas. Pero bueno, tiene que ver con ciertas idiosincrasias, porque también hay que ver, ¿no? Esa cuestión de quedarse en sus costumbres y demás. Pero en realidad me interesan todas. Primero porque yo siento que han tenido una valentía tan grande los inmigrantes. Largarse así, con los hijos, muchos descalzos. Solos. Solos. Algunos menores de edad venían en los barcos solos. Y además muchos no volvieron a su terruño. No. Yo en el primer espectáculo de Maletas Llenas de Sueños, uno, en un momento dado digo, y el deseo de querer regresar, pero fue como una espina en muchos de los inmigrantes. Primero porque, bueno, no lograron, digamos, no tener volver. Aparte, muchos perdieron todo. No les quedó ningún familiar, pueblos destruidos. Iba a contar otra historia que dale. Era de... ¿Sí? ¿Te sí, parece? Por favor, pues... por favor. Te dije, así lo que se te ocurra, Silvita. De estas cuestiones, ¿no? Que Lázaro regresó a Italia buscando encontrarse con su mamá Rosina, que había quedado allí, porque se había negado a emigrar esperando a su hijo mayor, a Giglio, que volviera de la guerra. Lázaro era muy pequeño, tenía así vagos recuerdos qué pasaba, que tanto su padre, sus tíos, sus cuatro hermanas mayores le rogaban a su madre, por favor, vení con nosotros, no podemos estar acá bajo las bombas. Pero ella solamente decía, iré a la Argentina cuando Giglio llegue sano y salvo. Así que cuando pudo ahorrar, volvió a Italia. Apenas bajó del avión, rentó un auto y así llegó a su pueblo. Lo dejó a dos cuadras de la casa y se dio cuenta que el pasado había quedado intacto. Él en ese recuerdo de esa niñez tan... recordaba cuatro casas destruidas por las bombas y allí estaban los escombros. Miró hacia la esquina. Estaba su mamá. La reconoció. Corrió hacia ella gritando, ¡mamá, mamá! Ella se dio vuelta. Lo miró y le dijo, ¡Salvatore! Nuestro figlio no ha regresado. Ahí se dio cuenta que lo confundió con su padre y que para ella el reloj se había parado. No, mamá. Io sono Lázaro, tuo figlio. Y la abrazó llorando. Pero ella tenía los brazos laxos de uno y otro lado del cuerpo. La mirada fría, no hablaba. Él llorando la soltó. Vio que ella entró a la casa. Él la siguió. Ella tomó harina y en un rincón de la mesa... comenzó a hacer la masa. Silencio, silencio infinito. Entonces Lázaro fue hasta ella y tironeó del vestido como cuando él era pequeñito para que ella lo alzara. Entonces ella se sentó y con una seña le dijo que se sentara en su regazo y comenzó a cantar una canción de cuna. Y luego el silencio infinito. Ella cortó los tallarines, los sirvió, comieron en silencio. Y luego ella volvió a la esquina a seguir esperando a Giglio. Él recorrió la casa, todo había quedado igual. Y llorando entró en el auto y se alejó, pero reconoció una casa, era de la tía Regina. Allí paró. El ruido del motor hizo que la gente escuchara y saliera y lo reconocieron y lo abrazaron y llamaron a los pocos vecinos que quedaban en el pueblo. Pero él seguía llorando, llorando como lloran los niños cuando los arrancan de los brazos de su madre. La tía Regina le dijo, Rosina enloqueció. ¿Cómo no iba a enloquecer si en un día perdió a toda su familia? Cuando terminó la guerra, nosotros la llevamos a un médico, porque ella no hablaba. Y el médico dijo, bueno, llévenla a la campiña y háblenle mucho, cuéntenle, léanle las cartas de Argentina. Capaz que ella reacciona y decide ir hacia allá. pero nunca pasó. Ella siguió esperando a ese hijo mayor. Le pidieron que dejara, que se quedara esa noche. Y al día siguiente, Lázaro llamó a la agencia de autos, les dijo que devolvía el auto en el aeropuerto. Llamó a su agente de viaje y le dijo, cambiemos el pasaje por hoy mismo. Quería alejarse de ese lugar que le traía tanto, tanto dolor. Por supuesto que antes le dejó a la tía Regina el dinero ahorrado para todos esos días para que pudieran mantener a Rosina, que le compraran medicamentos, que no le faltara alimento. Cuando iba en el avión, sabía que iba sobre el océano Atlántico y pensó, ese océano que es testigo de tantas pérdidas familiares, de tantas tristezas de padres e hijos. ¿Alguno de los que está en este avión sabrá de mi corazón destrozado? Pero no se dio cuenta que también en el avión había otros corazones remendados. Cuando llegó se dio cuenta que a su hijo pequeño no le había traído ningún regalo de Italia. Lo único que había traído era una fotografía, la de su hermano Giglio, con su uniforme de soldado. Hermosísimo. Sí. Conmovedor. Conmovedor. Conmovedor, sí. Por supuesto que estas cosas que, ¿no? Estas familias que quedaron así, ¿no? De un lado, del otro, con la tristeza, con esas guerras en todas partes del mundo. Sí. Pero también tenemos que decir, y quiero aclarar, que en los espectáculos también hay historias de amor, hay historias de picardía, porque las historias de los inmigrantes no fueron total, fueron tristes sí en sus viajes. Pero luego. Pero acá se establecieron. Yo siempre digo la resiliencia, ¿no? Sí, sí, esa palabra, exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Y hoy, tenemos otros inmigrantes, ¿no es cierto? Todos los más cercanos. Más de Latinoamérica. Con una diferencia, quizás, que no tuvieron el problema del idioma. Todos hablamos el mismo idioma. Están más cerca. Pueden quizás tener la posibilidad de regresar o que su familia los visiten. Yo a veces pienso en esos que realmente el idioma fue tremendo, ¿no? Tremendo. Mi marido era descendiente de irlandeses. Ah, pero mirá, qué casualidad. Y fuimos y nos parecía verlo multiplicado por todos. Todos se parecían a Rodolfo. Sí. Hoy tienen un toque los exacto, irlandeses. Sí. Son sí. Otra raza, además. Sí, sí. Y hermosos. Sí, celta, sí. Que también un pueblo totalmente resiliente, ¿no? Sí, totalmente. Ha sufrido hambrunas, ha sufrido siglos y siglos de esclavitud en manos de los ingleses. Sí, sí. Así que bueno, así que a mí me gusta recopilar historias reales. Así que yo voy a hacerle un pedido a tus oyentes. ¿Puedo? Dale, Silvia. Como del programa. Como quiero seguir conociendo historias, ya sea del pasado o del presente. O sea, los jóvenes que hoy llegaron a nuestro país desde hace poquito y demás, que traten de comunicarse conmigo. Y es una invitación. Sí, claro que escriban, sí. Escriban. Sí. Quiero conocer historias, Siempre digo, cuando vamos a escuelas con Marta, siempre le digo a los chicos, historia que no se cuenta, historia que se pierde que para no existe, siempre. Claro. Así que se va en el aire. Tratemos de recuperar tanto las raíces que tenemos como las ramas que estamos ahora generando y bueno, para que no se pierdan. Esto de la oralidad es como mágico. Sí, tal cual. Son los juglares que nos traen el ambiente porque en el momento que lo estabas diciendo yo estaba donde vos decías que estaban ellos. Esta historia, a mí, por ejemplo, esta historia que se llama Esperando a Giglio, la autora es Alcira Antonia Cufré, es una escritora de acá de La Plata que escribió dos libros sobre inmigrantes en la Argentina Y ella siempre me pedía que yo contara esta historia. Y yo no me atrevía porque me parecía, me emocionaba mucho cuando... Es muy emotiva, muy hermosa. Pero refleja, ¿no? Sí. Refleja todo lo que se ha vivido, ¿no? Y además, como vos decís, imprescindible para que tengamos conciencia de dónde venimos, de lo que somos. Exacto, sí, sí. Así que bueno, sin olvidar, por supuesto, a nuestros pueblos originarios y en ese mestizaje que la Argentina ha hecho, ¿no? Totalmente. Un mestizaje, bueno, bienvenido sea. Exacto, ¿no? Bienvenido siempre digo, sea la inclusión. Exacto. La convivencia, somos todos iguales. Exacto. Contame de Abuelos Misericordia, ¿qué es eso? El grupo, de cuando era maestra de primaria, durante tantos años, siempre tenía la idea de traer gente que narrar y demás a la escuela. Yo no, en ese momento no me atrevía a narrar yo, aunque parezca. Y entonces empecé a buscar a ver quién podía venir. Y resulta que, bueno, había pedido a alguien y me falló. Y entonces ese día justo terminaba y comenzaba a ser vicedirectora de la escuela. Y el primer día de vicedirectora le dije a la directora, si vos me permitís, yo formo un grupo de acá adentro, no tengo que buscar a gente afuera, dije yo en ese momento, porque estaba enojada porque me habían fallado. Y así fue como hice la convocatoria, y bueno, y tengo un grupo que participamos, ¿no es cierto?, en fiestas, incluso en fiestas, hablabas de las efemérides, hoy te escuchaba muy atenta. Contá conmigo cuando quieras. Bueno, gracias para poder ir y volvé otra vez. Bueno, porque ya nos tenemos que ir, pero qué bueno. Rápido les pasó. Vuelvo a decir mi nombre, Silvia Lynch. Si me quieren encontrar en Facebook para ponerse Silvia Lynch con Y. Con Y, sí. No se olviden porque es irlandesa, descendiente irlandesa. Y tenemos la página Maletas Llenas de Sueños 2, el 2 con el número romano. Romano, sí. Dos. Maletas Llenas de Sueños 2. Así que bueno, por un mes, sin llegar algo, pónganse en contacto porque, bueno, para seguir. Qué momento hermoso, Silvia. Para seguir contando historias. Gracias, me pusiste feliz y conmovida. Bueno, gracias Marta por tus palabras. Bueno, nos despedimos entonces con la cuarteta de siempre. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. Chao. A la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta.